pues ya me cansé de que me quieras como amigo, nada más. Voy a conquistarte, de una vez te informo, pues ya comprendí que si no lo hago, me destrozo. Voy a derretir todos tus hielos, voy a conseguir que sientas celos cuando no me tengas a tu lado. Entonces sabrás que lo he logrado. Voy a conquistarte y una vez te advierto, declaro que te amo y está corazón abierto. Voy a conquistarte de una vez por todas. Vamos a tener la más mentada de las bodas. Voy a provocar tantas envidias, serán envidias de la buena, y hasta que la muerte los separe, será bendición también condena. Conquistarte, y una vez te advierto, declaro que te amo y ese corazón abierto. Voy a conquistarte, y una vez por todas, vamos a tener la más mentada de las bodas. Voy a provocar tantas envidias, y serán envidias de la buena, que la muerte los separe, será bendición también condena, hasta que la muerte los separe, será bendición también condena. Radio Ranchito 1420 de amplitud modulada. XEX con 10.000 watts de potencia. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Desde 1946 en la frontera más transitada del mundo. XEX 1420 AM. XX es pueblo. Por eso, la doble X me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Un eslabón importante de Radio Cadena Inciso. Los clásicos que siguen dominando. Radio Ranchito me gusta más. XX. Thank you. chica. Ay, qué bella. Ay, ay, ay. Tijuana y San Diego, XEX, 1420 AM, sin fronteras. La doble X es doble fuerza, 1420 AM. Aunque le grite que me va las orejotas, se me pone tan sudosa, que burra tan caprichosa y comienza a reparar. Lulu se llama esta burra guapachosa, tan rejega y primorosa, cuando le hablo con cariño hasta me empieza a coquetear. En el mercado ya me tienen como raro, pues me la paso alzado de mi burra en todos lados, como dos enamorados le comienzo a susurrar. Arre chiquita, arre mi amor, alza la trompita, arre lulu, arre burrita, arre primor, mueve la colita, arre lulu, arre bonita, arre mi amor, mueve la patita, arre lulu, arre tetita, arre por favor, que los caros pidan. Tengo una burra que me tiene atarantado, si le grito no camina, ya se pasó de mañosa, pues se empieza a derrumbar. Aunque le grite que me va las orejotas, se me pone tan furosa, que burra tan caprichosa y comienza a reparar. Lulu se llama esta burra guapachosa, tan rejega y primorosa, cuando le hablo con cariño hasta me empieza a coquetear. En el mercado ya me tienen como raro, pues me la paso arrasado de mi burra en todos lados, como dos enamorados que comienzo a susurrar. Arre Lulu, arre chiquita, arre mi amor, hasta la trompita. Arre Lulu, arre burrita, arre primor, mueve la colita, arre lulu, arre bonita, arre mi amor, mueve la patita, arre lulu, arre primor. piecita, haré por favor, ya no está rosita. Arre mi amor, mueve la patita, arre Lulú, arre piecita, arre por favor, que los carros tiran. La música de ayer y hoy, Radio Ranchito, me gusta más. Nosotros desde tu celular. WhatsApp en cabina. 6-4-6-86-36-70. mandé contestación, pero ya no la encontré. Mi carta se regresó. Del dinero, y por qué cuando yo me enamoro tiene que ser de alguien donde brille el oro, y siempre en el amor lloro y lloro. Se preguntan ustedes el por qué guardo esta flor. Es que es una rosa rota que nació de nuestro amor. Vivir, que vas a llorar. 646-86-3670. Radio Ranchito me gusta más. Clásicos que siguen dominando. Radio Ranchito, me gusta más. Me gusta más. Thank you. 10.000 watts de potencia. 10.000 watts de la música nuestra. Radio Ranchito, me gusta más. La doble X me gusta más. Modulada. Es XEWX con 10.000 watts de potencia, transmitiendo en vivo día y noche desde calle Carlos Rovirosa, número 3110, fraccionamiento aviación, Tijuana, Baja California, México. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Desde 1946, en la frontera más transitada del mundo. XEWX, 1420 AM. pueblo. Por eso, la doble X me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Un eslabón importante de Radio Cadena Inciso. La música de ayer y hoy. 420 AM XWX. Radio Ranchito me gusta más. Que ya fue memoria de ganas por contarte lo que siento. A primera vista no te entiendo, no te ves como cuando te fuiste ilusionada y me dijiste no te quiero, necesito algo nuevo. Te marchaste con una sonrisa enorme y ahora vienes destrozada. Te veo y no lo creo, yo me falta lo que tengo que haberme abandonado. Escogiste el mejor momento para hacerme a un lado, porque fue en cuestión de horas que se puso frente a mí la mujer que tiene todo para hacerme tan feliz. Muchas gracias por haberme abandonado. No lo hubiera conocido si tú te hubieras quedado. Gracias por no haber oído de la forma en que rogaba. Si me hubieras escuchado, te aseguro quedaba. Me da tanto gusto tu llegada, me moría de las ganas por mirarte destrozada. De corazón, muchas gracias. Adictiva. Tanto gusto tu regreso, no tienes idea la alegría que ahora siento. Verte incontrolable suplicando, solo me recuerda aquel momento en que te fuiste y me dijiste no te quiero, necesito algo nuevo. Te marchaste con una sonrisa enorme y ahora vienes destrozada. Te veo y no lo creo, lo que siento te lo vuelvo a repetir. Por haberme abandonado, no lo hubiera conocido si tú te hubieras quedado. Gracias por no haber oído de la forma en que rogaba. Si me hubieras escuchado, te aseguro te quedabas. Me da tanto gusto tu llegada, me moría de las ganas por mirarte. En casa y yo no aguanto el deseo de tenerte otra vez. Tus caricias, tu cuerpo me llaman. Ay, no, no, no lo pensaré. Por tu ventana yo entraré. Tú eres quien a mí me hace soñar. Tú eres quien a mí me hace palpitar. Tú eres quien a mí me tiene loco. Me tiene loco. No importa el peligro, yo te quiero ver. No me importa quién me juzgue, contigo estaré. No me importa el que diga que por ti ando loco. Terror esta noche. Oh, oh. Terror esta noche. Terror esta noche. Oh, oh. Debe estar esta noche. Terror esta noche. Terror esta noche. Terror esta noche. Debe estar esta noche. Serás mi esta noche. me hace palpitar. Tú eres quien a mí me tiene loco. No importa el peligro, yo te quiero ver. No me importa quién me busque, contigo estaré. No me importa el que diga que por ti ando loco. Terror esta noche. Terror esta noche. Terror esta noche. Debe ser esta noche. Ranchito a la ciudad, la doble X, me gusta más. Agotada de caminar, descansa en mí, muchachita. Bajo tu mirada veo la soledad, pidiéndote, muchachita. De ojos tristes, dime lo que haces lejos de tu hogar. Confía en mí. Que te hace escapar, lo entenderé, muchachita. De ojos tristes, desahógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas, y semblante nace una sonrisa, tus ojos brillan, muchachita. Sientes un alivio en el corazón, ya no estás sola, muchachita. De ojos tristes. Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado ya de huir, muchachita. Desahógate en mis brazos, calme en mí todas tus penas, y haz que salga la tristeza que hay en ti. lleno de desafíos. Siempre hay algo con lo que se puede empezar. Radio Ranchito, 1420 AM, presenta Con lo que hay, un programa que te invita a mirar la vida desde todas sus perspectivas, económica, social, cultural y de salud. Acompáñanos en una charla informada, humana y llena de reflexión, donde se habla de lo que importa, con lo que hay. Escucha Con lo que hay, todos los martes a las 7 de la tarde, por Radio Ranchito, 1420 AM. Ranchera, la doble X, Radio Ranchito me gusta más. En este manicomio que es la vida, de una loca yo me enamoré. Resulta que se fue la onda perdida. Si usted la llega a ver, avíseme. Suele usar rubor en las mejillas, en sus labios un rojo carmesí. Y entre sus cosas simples y sencillas, lleva algo especial que yo le di. Lleva un vestido de besos que yo mismo bordé. Lleva un vestido de besos. Si acaso lleva más, yo no lo sé, no sé. Thank you. que la busque río arriba. Me cuentan que ya la han podido ver. Remar contra corriente en esta vida. Me advierten que es instinto de mujer. Lo cierto es que igual de desquiciado también anda otro loco por ahí, cantando una canción desesperado, cantando una canción que dice así. Lleva un vestido de besos que yo mismo bordé. Lleva un vestido de besos, si acaso lleva más, yo no lo sé. Sé que lleva un vestido de besos que yo mismo bordé. Lleva un vestido de besos, un vestido de besos. Con nosotros desde tu celular. WhatsApp en cabina. 6646-8670. Una cruz de madera, de la más corriente. Eso es lo que pido cuando yo me muera. Yo no quiero lujos que valgan millones. Lo único que quiero es que canten canciones. Thank you. ha desbordado mi pecho de amor puro. Ya ni dormido dejo de pensar en ti. Digo tu nombre y yo no me doy cuenta. Eres mi vida, yo no puedo estar sin ti. Todos me dicen que estoy enamorado, y algo me dice que el mismo ya no soy, que me la paso como ido de la mente, que me rompiste las puertas del amor. Y la verdad que si estoy enamorado, Ranchito 1420 de amplitud modulada. Es XEX con 10.000 watts de potencia. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Desde 1946 en la frontera más transitada del mundo. XEX 1420 AM. Doble X es pueblo, por eso la doble X me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Un eslabón importante de Radio Cadena Inciso. La dueña de la música en mi delirio en Tijuana es la doble X. La doble X me gusta más. Radio Ranchito 1420 AM. Toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tuya y hasta tu vida la duela. Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo. Por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitarte de usted en castigo. Me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas. mañanismo. Olvidé por esas cosas que tú haces conmigo. Tal vez nos puede un castigo. Miré las antiguas heridas. Nuestra Radio Ranchito, me gusta más. La doble X me gusta más. Ubica tu generación, Radio Ranchito, 1420 AM, XWX. Que no es de nadie más tu corazón. X, ponemos tu canción, pídela al 66-4686-3670. Y fascinante del baile del caballito de mi banda, el mexicano.

mi amor. En el 1420 de amplitud modulada. La doble X. A mí me gusta más. Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. Cuando te veré otra vez, mi vida cuando. Esa noche es imposible, pero no. Radio Ranchito, me gusta más. Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, seis consejos, siete fotos, mil recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios crucificado en la repisa el resguardo de los suyos. Y perforó la frontera como fuego. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. El mojado tiene ganas de secarse, el mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado. El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo. Y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos. Y es de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Mojado, sabía mentira tu verdad, sabía tristeza la ansiedad de ver un primo y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa. Mojado, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste. El día en que nacemos y caduca en la muerte, porque te persiguen mojado si el cónsul de los cielos ya te dio permiso. Ponemos tu canción, pídela al 66-486-3673. Esa no traigo por dentro, que no calma ni el vino ni nada. Voy sufriendo y no encuentro el remedio para curar lo que traigo en el alma. Tu recuerdo me tiene en cadena y tu engaño me trae malherido. Porque tú te burlaste en mi cara mientras yo era sincero contigo. Por tu culpa, no más por tu culpa, hoy mi vida traigo amargada. Me pagaste con la peor moneda, me entregaste a otro cuando más te amaba. Por tu culpa, no más por tu culpa, ya mi vida perdió su destino. Tu retrato maldigo entre copas y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido. Que tuve esta suerte de encontrarte ese día en mi camino, ni por qué fui a caer en tus brazos a entregarte mi amor, mi cariño. Y en verdad no vales la pena y de amores nunca has entendido. Quiera Dios que en la vida supere las maldades que has hecho conmigo. Por tu culpa, no más por tu culpa, hoy mi vida la traigo amargada. Me pagaste con la peor moneda, te entregaste a otro cuando más te amaba. Por tu culpa, no más por tu culpa, ya mi barca perdió su destino. Tu retrato maldigo entre copas y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido. Radio Ranchito 1420 de amplitud modulada. XEX con 10.000 watts de potencia, transmitiendo en vivo día y noche desde calle Carlos Rovirosa, número 3110, fraccionamiento Aviación, Tijuana, Baja California, México. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Desde 1946, en la frontera más transitada del mundo. XEX 1420 AM. Te arrepentirás de haberme conocido, porque hoy me declaro tu Radio Ranchito, a mí me gusta más. 1420 AM. Ranchera, la doble X, Radio Ranchito me gusta más. Y aunque te duela todo saber que fue solo placer. Y aunque te duela, solo eres para él un pasatiempo, un juguete en su vida y nada más. Tú tienes que entender que estoy mejor que él. Saber que él juega con tu amor, él no te va a querer, solo busca pasión. Él dice serte fiel, se burla, yo lo sé. Tú debes de saber que él ama a su mujer. Y aunque te duela, solo eres para él una cualquiera que reemplace en la cama. Saber que fue solo placer, y aunque te duela, solo eres para él un pasatiempo, un juguete en su vida y nada más. Tú tienes que entender que soy mejor que él. La pasión del deporte regional, nacional e internacional. Análisis, entrevistas, polémica, debate y el mejor resumen del acontecer deportivo. Todo esto y más lo encuentras en RCE Deportes con Ubaldo Scubi Mesa. Lunes a viernes al mediodía. RCE Deportes. Solo aquí. Radio Ranchito de Gustavo. Patrocinado por Caliente.mx. Más acción, más diversión. Y El Florido Abarrotes y Carnes. Con una inyección. te juro que vas a pedirme más. Los clásicos que siguen dominando. Radio Ranchito, me gusta más. Me gusta más. Que se me pase que por ti.

3000 watts de la música nuestra. Radio Ranchito, me gusta más. La doble X me gusta más. Lo legal es... ves que no había motivos. No digas cosas que me hagan llorar. No digas cosas que me hagan pedazos. Quiero pedirte perdón si un te amo. Morir por ti nunca estuvo planeado. Te necesito para respirar.

noche, vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche. Estará la del remuro, estará sensacional, bailaremos quebradita, que seguimos sin igual. Vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche. Empiezo a pensar.